Hoy voy a hablar de finanzas, del dinero. Hace un tiempo escuché esta enseñanza de un brother que se llama Andrés Gutiérrez, que a su vez es parte de un equipo de un hombre que se llama Dave Ramsey. Algunos de ustedes han escuchado de él. Son expertos ya por muchos años en asuntos de finanzas y básicamente lo que han hecho es extraer principios bíblicos y organizarlos de una manera entendible e inteligente para ayudar a los cristianos a que progresen financieramente, salgan de deudas y luego prosperen. He visto yo en estos más de 20 años que tengo yo de estar en Cristo, en el Evangelio, que todo cristiano que es fiel a Dios y que pone en práctica los principios bíblicos que tienen que ver con el dinero, en términos generales, prospera. No es que Dios le promete a todos los cristianos que van a ser ricos, pero no cabe duda que un cristiano fiel progresa materialmente. Y el deseo que Dios tiene para nosotros, el deseo que Dios tiene para nosotros y para ustedes, es que ustedes, lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas, dice: mi deseo es que tengan salud y que prosperen en todo, así como prospera su alma. A Dios le interesa nuestra bendición espiritual, pero también nuestra bendición material. ¿Saben por qué? Porque cuando un cristiano no tiene problemas financieros, se puede concentrar en servir al Señor sin distracciones. No significa que Dios quiera hacer ricos a todo el mundo, tampoco es cierto eso, pero en términos generales el cristiano progresa, mejora, si es sabio y si es planificador. Y yo quiero que ustedes también aprendan algunos de esos principios que yo he aprendido y que he visto que funcionan. Así que hoy vamos a conocer algunos de esos principios. ¿Saben ustedes que el 70% de las personas que viven en este país viven de cheque en cheque? Es decir, apenas pagan sus deudas y ya están esperando la próxima quincena o el próximo cheque para poder salir. Y si pierden el trabajo van a estar en serios apuros. Eso significa que aquí, pues, 7 de nosotros, cuando menos, si somos 10, 7 somos de esos. ¿Sí me explico? Y si son 100, pues 70 y así, digamos que paralelamente. De modo que nosotros queremos salir de eso. Alguien dijo que el dinero es muy divertido. Si lo tienes, ¿verdad? Si lo tienes. ¿Cuántos han cometido errores en el manejo de su dinero? A ver, ¿cuántos? Y los demás tienen problemas con la honradez, ¿verdad? Por eso no levantaron la mano. Todos hemos tomado decisiones insensatas cuando se trata de dinero. Todos. Ahora, fíjense bien. Cuando tu carro se descompone, ¿con quién lo llevas? ¿Con quién? Cuando tu hijo se enferma, ¿con quién lo llevas? Pero cuando tus finanzas se descomponen, ¿sabes qué hace la mayoría de la gente? No hace nada. No hace nada. Porque el manejo del dinero tiene mucho que ver con el orgullo, especialmente los varones. ¿Cómo yo voy a decir que la regué? Entonces uno lo guarda en secreto. Pero si fuéramos sabios, si aplicáramos el mismo principio a todas las áreas que aplicamos en todas las áreas de nuestra vida, si el carro se descompone, pues lo llevo con el que sabe eso, con el mecánico. Si alguien se enferma en mi casa, pues lo llevo con el que sabe de eso. Si tengo problemas, voy y los comparto con alguien que sabe de eso, sea un psicólogo, un pastor o un amigo más experimentado. Pero cuando se trata del dinero, no hacemos nada. Tenemos que hacer lo mismo que hacemos en el resto de las áreas de nuestra vida. Cuando tengo problemas con el dinero, tengo que ir con el que tiene experiencia en el manejo del dinero, con el experto. ¿Y quién es experto en el manejo del dinero? Para nosotros que somos cristianos, es Dios primero. Y luego también deberíamos prestar atención, al menos revisar lo que dicen los que se han hecho ricos sin hacer fraudes, porque ellos también han aprendido ciertas lecciones para manejar el dinero. Lo cierto es que cuando yo pienso en mi propia experiencia, yo vengo de un hogar que ni éramos cristianos cuando yo era joven. O sea que yo no tuve la oportunidad de ser criado con los principios bíblicos acerca de cómo manejar el dinero. Y segundo, yo venía de un hogar de gente pobre. O sea que tampoco mi papá tenía la experiencia para enseñarme a cómo usar el dinero. ¿Me explico? ¿Sí o no me explico? Bueno, no sé cuál fue tu caso, Pero yo creo que la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo similar. Te criaste en un ambiente donde no se conocía la palabra de Dios, no se conocieron los principios bíblicos. Hay algunos que sí son criados en hogares cristianos, pero no se les enseñó lo que la Biblia dice acerca del dinero. Se les enseñó de otras áreas, pero no se les enseña de eso. Pero yo creo que todos nosotros venimos de hogares donde cuando fuimos niños no fuimos cristianos, ¿correcto? Ninguno de nosotros, todos venimos, digamos que somos de primera generación en el Evangelio. Y segundo, no sé si tú tuviste el privilegio de ser criado en un hogar rico, donde tus padres eran dueños de un negocio o empresarios, quizás, pues puedo ver quizás alguno, pero no es el caso de la mayoría. ¿Sí me explico? Ahora, vamos a aprender hoy, vamos a tratar de aprender algunos principios de estos. Principios que nos da Dios. Principios que nos da Dios acerca de el uso del dinero. ¿Saben que el 20%, bueno, en cuanto al éxito o a la estabilidad, la paz financiera, el 20% del éxito depende del conocimiento, de saber ciertas cosas, saber los principios, pero el 80% viene del comportamiento? Es más los hábitos que tenemos en el uso del dinero que conocer los principios. Primero tienes que conocer los principios, pero después tienes que ponerlos en práctica y hacerlos de tu vida un hábito. Dicho en otras palabras, no es por el hecho de que tomemos esta enseñanza hoy que nos vamos a convertir en ricos. Es decir, el dinero, los que saben de estas cosas saben que el dinero que se gana rápido, se pierde rápido. Pero si nosotros aprendemos, así como no es lo mismo cocinar a fuego lento que cocinar en microondas, tú puedes cocinar en 2 minutos unas palomitas de maíz en un microondas, pero unos deliciosos tamales toman tiempo, ¿no? Pero ¿qué diferencia? ¿Qué prefieres tú, comer unas palomitas o unos tamales? Pues es obvia la diferencia. Bueno, los 5 principios que vamos a estudiar hoy juntos tienen que ver con hábitos que si los mantenemos a lo largo del tiempo, vamos a ver los resultados con paz financiera. ¿Me doy a entender hasta aquí? Ok, no estoy aquí compartiendo secretos mágicos para hacernos ricos, como muchos dicen, pero estoy hablando de hábitos que si los incorporamos a nuestra vida, si somos sabios para ponerlos en práctica, a su tiempo van a dar un fruto. Es decir, el dinero no es por arte de magia, no es cuestión de suerte como dicen en los comerciales, ven y te vamos a dar este amuleto y la suerte va a estar de tu lado, o en año nuevo, pásate un huevo por el cuerpo y las malas vibras y luego avienta el huevo allá lejos y se van a ir. ¿Sí me entienden? Esas son puras patrañas, puras mentiras que le hacen creer a la gente que el dinero, la paz financiera es el resultado de la buena suerte, pero no. Fíjense que el dinero, tener dinero es el resultado del trabajo y de la planificación. Entonces tenemos que aprender los principios de Dios para producir dinero y para hacer que se multiplique el dinero. ¿Me doy a entender hasta aquí? ¿Sí? Bueno, entonces estamos listos. Voy a empezar a compartir los 5 principios para la paz financiera. Y como dije, estos principios son más hábitos que solamente información. ¿Me explico? Como se van a dar cuenta, estos principios emanan de la palabra de Dios. No son inventados por Dave Ramsey o por Andrés Gutiérrez o por Luis Floriano. Han estado ahí por miles de años y es cuestión de que los descubramos y que los obedezcamos para que prosperemos en la medida que Dios nos quiera prosperar, sea poco, mucho o abundantísimamente, pero que mejoremos. ¿Están listos para el primero? Ok, ahí les doy el primer principio de la paz financiera y es este: elimina tus deudas. Elimina tus deudas. ¿Quieren repetirlo conmigo? Elimina tus deudas. ¿Cuál es el primero? Elimina tus deudas. Fíjense lo que dice Proverbios 22:7. Vamos a escuchar lo que dice. A ver, Marco, léelo. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. ¿Oyeron eso? El rico domina a los pobres, dice otra versión. Y el deudor es esclavo del acreedor, o sea, del que presta. Todos los que deben son esclavos de los que les prestaron el dinero. Todos. En Gálatas 5:13, escuchen lo que dice la Escritura. ¿Qué dice Gálatas 5:13? Sí. La primera frase. Le hablo así, hermano, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Con eso. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:13. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres. Y en ese contexto él estaba hablando libres del legalismo, libres de la ley. En la carta de Gálatas había gente que quería imponerle a los cristianos que guardaran los ritos del judaísmo para ser salvos. Y Pablo dice que Dios nos llamó a libertad. Pero este principio se aplica a otras áreas de nuestra vida, a todas las áreas de nuestra vida. Dios no nos creó para ser esclavos. ¿Estamos de acuerdo? Ni siquiera esclavos financieramente hablando. Todo el que debe es esclavo del que le presta. ¿Cómo lo sabemos? Pues es muy obvio, miren. Un esclavo es el que tiene que hacer el trabajo que no le gusta para cumplir con las demandas de su amo. Cuando tú tienes una deuda, tienes que trabajar para pagarla. Tú no puedes dedicarte 100% a lo que quieres. Tienes que agarrar el trabajo que puedas porque tienes en tu contra los cobros que tienes que cubrir. ¿Me doy a entender? La deuda es un riesgo muy peligroso que casi siempre desemboca en esclavitud, en una especie de esclavitud. Cuando yo trabajaba de gerente, se puede decir, si lo queremos llamar así, en una compañía, mi jefe siempre me animaba apelaba él a mi orgullo para que yo me endeudara. Claro que él no lo decía así. Él me decía, no, pues tú eres director. Tú debes andar en el mejor carro. Cómprate un carro. Y me animaba a que sacara un carro a crédito, nuevo. Y yo fui al banco y me lo daban. En un abrir y cerrar de ojos me lo daban. Cómprate una casa. Es decir, no estoy diciendo que comprar estas cosas son malas, pero cuando no tenemos el dinero para pagarlas, pues las compramos a crédito y echamos sobre nuestra vida una cadena que después nos compromete a seguir trabajando en cosas que no siempre queremos hacer por el resto de nuestra vida. Yo, si hubiera hecho eso, yo no estaría haciendo lo que ahora hago, que es lo que más me gusta, porque hubiera tenido que seguir pagando las deudas que yo había adquirido. Y algunos de ustedes están así. Debemos de tener cuidado de empezar a aprender uno de los principios más básicos. La primera cosa que debemos hacer para evitar seguir endeudándonos es eliminar el uso de la tarjeta de crédito y empezar a pagar con la tarjeta de débito. Porque cuando pagas con la tarjeta de débito, solo pagas lo que tienes y no puedes pagar más que eso. Pero la tarjeta de crédito es engañosa porque estás pagando con dinero que no tienes y lo que estás haciendo es adquirir deuda. Y todas las veces que adquieres deuda, según la Biblia, el que se endeuda es esclavo del que presta. También sería también un poquito mejor utilizar el efectivo, ¿verdad? Porque ya es algo tangible. Ahorita vamos a hablar de eso, pero digo, por principio de cuentas, si estás adicto al plástico, pues empieza a usar la de débito en lugar de crédito. Pero es cierto, ahorita voy a hablar acerca de eso. Ahora, dentro de este principio debo decir que, ¿cómo elimino la deuda, Luis? ¿Cómo elimino la deuda? ¿Cómo? A ver, díganme ustedes cómo. Pagándola. Pero escuchen lo que dice Proverbios 20, 18. ¿Qué dice? La misericordia y la verdad. Qué bien. Una vez más, ahora leo la Reina Valera actualizada, que dice casi lo mismo que la Nueva Versión Internacional. Confirma los planes mediante el consejo y haz la guerra con estrategia. ¿Cómo se hace la guerra? Con estrategia. Si tú vas a vencer la deuda, tienes que hacer una estrategia. Eso no va a suceder por accidente. Aquí les va una estrategia que se ha comprobado que funciona para eliminar la deuda más rápido y pagando menos intereses. ¿Están listos? Usted tiene que hacer una lista de todas las deudas que tiene. Haga una lista en una hoja de papel de todas las deudas que tiene, las diferentes tarjetas de crédito que usted tenga, las deudas de su carro, cualquier deuda que tenga. Lístelas de la deuda menor a la deuda mayor. La deuda menor a la deuda mayor. Y después que haga la lista, o sea, primero haga una lista de todas sus deudas, luego enumérelas desde la menor hasta la mayor. Todas las listas que causan interés, todas las deudas que causan intereses listadas desde la menor hasta la mayor. Y después usted tiene que hacer el esfuerzo para pagar lo más rápido posible la deuda menor. ¿Por qué así? Por varias razones. En primer lugar, Porque cuando liquidas una deuda, dejas de pagar intereses, no solo la deuda, ¿cierto? Ok, cuando tú tienes dinero y tienes varias deudas, identificas cuál es la deuda más pequeña y la liquidas de un solo golpe, solo pagas los pagos mínimos de las otras deudas y con todo el excedente lo inviertes en acabar con la deuda más pequeña primero. Eso te va a dar cuando menos dos poderosos resultados. El primero es que vas a pagar menos intereses. En lugar de pagar piquitos en todas las deudas, eliminas una y reduces los intereses de una. Y esa cantidad sobrante que ahora tienes la vas a invertir en la siguiente deuda menor. Y también la vas a acabar hasta que la logres. Y así te vas a ir yendo hasta la mayor. Ahora, el segundo resultado no es solo que vas a tener dinero extra para seguir pagando las deudas al pagar menos intereses cada vez, sino que vas a experimentar un sentimiento de victoria. Y no hay nada mejor para tener victoria que tener victoria. Cuando logras vencer una deuda pequeña, eso te da motivación para trabajar en la siguiente, que es un poco más grande. Pero cuando logras hacer esto, creas un impulso, como dicen en inglés, un momentum. Es como una rueda pesada a la que logras hacer que dé vuelta. Y entonces una vez que agarra vuelo, se sigue. Vas acumulando más dinero, vas pagando menos intereses y vas acabando con las deudas. Así que aquí tienes una idea nada más de cómo puedes empezar a eliminar la deuda. Para terminar, doy un ejemplo. En Estados Unidos, el pago promedio de deuda por un carro, ustedes sacan un carro en un lease o sacan un carro a crédito de un dealer nuevo, y en promedio se pagan $495 al mes en Estados Unidos por un carro mensualmente. Fíjense nada más, si en lugar de darse el lujo de andar en un carro que lo deben, ustedes pagaran un carro en efectivo y esos $495 los ahorraran cada mes desde los 25 hasta los 65 años de edad, para el momento que se retiraran a los 65 años, ustedes tendrían acumulada la cantidad de $5.8 millones para retirarse. Solo con haber logrado acabar una deuda y ese dinero haberlo invertido. Como pueden ver, el primero de todos los principios más poderosos para nosotros tener paz financiera es eliminar la deuda. Pero eso es solo el primero. Segundo principio. ¿Están listos? Desarrolla madurez financiera. Lo voy a repetir. Desarrolla madurez financiera. Dígalo conmigo. Número dos. Desarrolla madurez financiera. ¿Cuál era el primero? Elimina las deudas. Número dos. Desarrolla madurez financiera. Necesitamos aprender a vivir con menos de lo que ganamos. Escuchen, lo voy a volver a decir. Necesitamos aprender a vivir con menos de lo que ganamos. Los niños todo lo quieren gastar, pero los adultos aprenden a vivir con menos de lo que ganan. Escuchemos lo que dice Proverbios 21:20. ¿Quién nos hace el favor? Lo voy a leer en otra versión menos popular, pero lo dice más claro. Escuchen lo que dice. Dice: riquezas y perfumes hay en la casa del sabio, y en la casa del necio, o si quieren leerlo como lee la Biblia al día, en la casa del tonto, solo hay despilfarro. ¿Qué es la disipación o el despilfarro? Es malgastar, todo lo malgasta. El tonto, todo lo malgasta. Pero en la casa del sabio hay riquezas y perfumes. Fíjense bien, nosotros debemos aprender a madurar. Maduramos en nuestra vida física, muchas veces maduramos en nuestra vida espiritual, pero cuando se trata de nuestra vida financiera, muchos de nosotros seguimos siendo bien berrinchudos. Cada vez que vemos un juguete nuevo, ¿qué decimos? No, yo lo quiero y lo quiero ahora. Así son los niños. Los niños ven un juguete y lo quieren allí y lo quieren ya. Y si no se lo dan, hacen berrinches y pataletas hasta que lo consiguen. Nosotros debemos madurar financieramente. Debemos descubrir que nosotros, si queremos ser felices, no se trata del dinero, se trata de otra cosa, se trata del contentamiento. ¿De qué se trata? Contentamiento. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:6. Escuchen cómo lo dice la traducción en lenguaje actual. Dice, por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Lo que tú necesitas para ser feliz no es más dinero, es vivir contento con lo que tienes. Cuando tú vives contento con lo que tienes, dejas de gastar lo que no tienes. Para que nosotros podamos ser felices, necesitamos aprender contentamiento. Es decir, les voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez viste que pasó tu compadre con un camionetón, con unos rines cromados y con la música bien fuerte y se te queda bien? Ah, sí, su cadenota de oro aquí, ¿verdad? Bien, bien gruesa. Y te dice, ¿qué huele, compadre? Y entonces el orgullo te dice a ti, no, yo no me puedo quedar atrás, qué vergüenza. Entonces vas y sacas tu juguete nuevo. Y lo sacas, lo consigues, acomodas el lugar. Y llegas a la casa, no pueden pagar la luz, pero, y claro, te anda costando tu matrimonio, pero traes el juguete nuevo. ¿Sabes qué es lo que pienso yo? Porque ese hombre es esclavo del trabajo. También, ahí está otro ejemplo, ¿no? Porque se acaba de endeudar. O las mujeres, ¿no? Ahí ven su bolso buitrón. ¿Al buitrón? Y tiene que ser el original, porque no, el pirata no, qué vergüenza. Y el más grandote, ¿no? Ahí donde quepa hasta la pañalera y todo allá adentro, el niño mismo. $500 mínimo. ¿Todo por qué? No, pues qué orgullo, ¿no? Qué vergüenza andar con un... No, ¿qué van a decir sus amigas? O sea, estos son ejemplos. O el niño quiere un juguete y no, ¿cómo va a ser? Su primito ya trae un iPad. No, pues hay que comprarle un iPad. Oye, pero no lo tenemos presupuestado. No le hace. A ver, ¿cómo, no? Entonces, tarjetazo, ¿no? Como pueden ver, todos nosotros hemos caído en alguno de estos fallos financieros, gastando en el juguete de nuestro gusto, pero no aprendiendo a vivir contentos con lo que tenemos. Vivir contento no significa mediocridad, simplemente significa aprender a disfrutar lo que tenemos ahora hasta que podamos pagar en efectivo por algo mejor. De otro modo, vamos a regresar al endeudamiento que termina en la esclavitud. ¿Me explico? Bueno, entonces hemos dicho, la madurez financiera tiene que ver con aprender a vivir por debajo de lo que ganamos. Lo voy a decir de esta manera: la única forma en que tú vas a poder tener un poco de dinero para ahorrar es si aprendes a gastar menos de lo que ganas. ¿Sí me explico? Nunca vas a poder ahorrar si no gastas menos de lo que ganas. Si siempre gastas todo lo que ganas o gastas más de lo que ganas, no solo no tienes un excedente, sino que además vas a tener endeudamiento. Entonces dijimos el principio número uno, ¿cuál era? Elimina las deudas. Número dos, desarrolla madurez financiera. ¿Sí? O sea, gasta menos. Hay que aprender a vivir con menos de lo que ganamos. Tercer principio, vive bajo un presupuesto. Lo voy a repetir. Vive bajo un presupuesto. Número tres, ¿cómo dice todos juntos? Vive bajo un presupuesto. Escuchen la descripción de un fiel administrador según Jesucristo en Mateo 25:29. En la Biblia de las Américas, Mateo 25:29 dice así: porque todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Tú qué quisieras? ¿Que Dios te dé más o que te quite lo que tienes? Que me dé lo más que me da. Que te dé, ¿verdad? Pues vivir bien. La única forma en que Dios te puede dar más es si aprendes a ser fiel en lo que tienes. ¿Qué es un administrador? Un administrador es una persona que sabe cuidar lo que se le ha entregado y que sabe usarlo bien. Y la mejor forma de usarlo es ciñéndose a un presupuesto. Mira, imagínate este cuadro. Digamos que tú fueras capaz de tener tu propia compañía, la compañía de tus sueños. Si tú fueras el dueño de tu propia compañía y tuvieras un empleado que trabajara exactamente como tú estás trabajando ahorita para tu compañía. Bueno, lo voy a decir diferente. Si tú fueras dueño de tu compañía y tú fueras tu propio empleado, pero trabajaras como estás trabajando ahorita para la compañía que tú trabajas, ¿te despedirías o te aumentarías el sueldo según tu desempeño? Entonces, tú, si tú fueras el dueño y tuvieras un empleado como el que eres tú, ¿qué harías? ¿Lo corres o le aumentas el sueldo? Tenemos que aprender. Me aumentaría porque me caigo bien. Pero en función de los resultados y del trabajo, no solo de la simpatía. O sea, si te descubrieran en la compañía en la que trabajas, tus marufias que te avientas cuando no está el patrón o cada vez que hay chance, pero tú fueras el dueño, ¿tú qué harías con ese empleado? Dice bien, debemos aprender nosotros que el dinero viene del trabajo. El dinero viene del trabajo, no viene de la suerte. Y también, este es un principio que todos debíamos haber aprendido o debemos aprender desde la niñez. El dinero es el fruto del trabajo. Y las compras se hacen con lo que hemos ahorrado. El dinero no es el fruto de la suerte. La gente se la pasa comprando el boleto de la lotería. ¿Cuántos ricos, cuántos millonarios creen ustedes que se la pasan comprando la lotería? Ellos no creen en la suerte. Ellos no creen en la suerte, ellos creen en el trabajo inteligente. Hacen que el dinero trabaje para ellos, no solo ellos trabajan por dinero. ¿Se dan cuenta? Los millonarios que son millonarios por un golpe de suerte son menos del 1%. Y la mayoría de ellos vuelven a la pobreza en no más de 10 años. Aunque sean millonarios. Porque no aprendieron el principio de que el dinero es el fruto del trabajo. Y que las compras se hacen en efectivo, con lo que ya ahorramos, no con el crédito. ¿Sí me doy a entender? Así que vivir bajo un presupuesto es simplemente calcular por escrito en qué vamos a gastar. Voy a decir, presupuestar es calcular por escrito lo que vamos a gastar. Escuchen lo que dice Jesucristo en Lucas 14, del 28 al 30. ¿Qué dice ese pasaje? Fíjense, en Lucas 14, 28, Jesús dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, digamos nosotros una casa, porque ustedes no construyeron una torre, pero ustedes, ¿construirían ustedes una casa sin tener unos planos? ¿Así nomás como vaya saliendo? ¿Sí o no? Tendrían planos, tendrían una estrategia, calcularían primero lo que les va a costar hacer algo y después que tienen un plan y un presupuesto, entonces lo empiezan. ¿Sí o no? Bueno, entonces ¿por qué nosotros dejamos que pasen, qué les diré, cuando aproximadamente $50,000 al año entre nuestras manos sin un plan? Porque un sueldo más o menos modesto de unas $12 la hora, si hacen las cuentas en un año, pues anda acercándose a los $50,000. Y más si trabajan los dos, el esposo y la esposa. Pero la mayoría de nosotros vivimos 3-5 años, se nos va un cuarto de millón de dólares y no hicimos ni un solo plan. Solamente se nos fue el tiempo. ¿Y en qué me lo gasté? ¿Quién sabe? No podemos nosotros seguir viviendo de esta manera y esperar que un día vamos a prosperar. Tenemos que aprender a vivir presupuestando lo que tenemos. Así como no planearías hacer una casa sin un plan, o no planearías ir a la guerra sin una estrategia, no podemos esperar tener paz financiera si no empezamos a controlar lo que tenemos. Ahora, entonces, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es simplemente un registro de todo lo que yo tengo como ingresos y de todo lo que tengo como egresos, de todas mis entradas y todas mis salidas financieras. Es agarrar una hoja y hacer que empaten en cero al final todos mis gastos y todos mis ingresos, todas mis entradas de dinero. Es decir, tienes que agarrar una hoja y poner de un lado de la hoja o de una lista que diga mis gastos, mis compromisos financieros, y tienes que empezar a registrar todos tus gastos fijos, como son, díganme cuáles: renta o pago de la casa, ¿qué más? Agua, luz. Agua, luz, ¿qué? Gasolina, comida, todos esos gastos fijos. Y luego los gastos variables. ¿Qué son los gastos variables? son los gastos que salen de cada y cuando o según. ¿Por qué? ¿Sí? Por ejemplo, de vez en cuando tienes que hacer un gasto de plomería, ¿no es cierto? O de mantenimiento. De vez en cuando tienes que hacer un gasto en medicinas. Eso no se sabe cuándo, pero va a ser un hecho real. De vez en cuando vas a tener que tomar vacaciones, ¿no es cierto? Bueno, una vez al año hay Navidad. De vez en cuando te invitan a un cumpleaños y tendrás que dar un regalo. Esos son gastos variables. ¿Me explico? Pero si tú los pronosticas y los registras por escrito y luego pones del otro lado todos tus ingresos, ¿cuánto gano? Pues yo recibo un cheque, pues es todo lo que gano. Bueno, a veces recibo ingresos una vez al año de los impuestos, el retorno de impuestos. Otras veces tengo un ingreso, digamos que de utilidades una o dos veces al año, una comisión, qué sé yo, todos tus ingresos. Y entonces empiezas a coincidir y dices, no, estoy gastando más de lo que gano. Eso no puede seguir así. Entonces tienes que hacer un plan hasta que todo coincide en cero. ¿Cómo que en cero? Si te sobra dinero, entonces lo vas a dedicar para el ahorro, pero de eso voy a hablar adelante. Si te falta dinero, tienes que reducir tus gastos en algún lugar hasta que empates el presupuesto a cero. Yo tengo 16 años de casado y desde que me casé hice un presupuesto. Y eso me ha permitido vivir libre de deudas. Tú dirás, oye, yo no te veo muy rico, pero les puedo decir que tampoco me ven endeudado. ¿Me explico? Y algunos de ustedes viven como ricos por fuera, pero por dentro viven como esclavos. Tienen que trabajar duro porque si no, les quitan el carro, los echan de la casa y no vamos a saber qué hacer en una quincena si pierden su trabajo. Necesitamos renovar los criterios por los cuales vivimos. ¿Me explico? Entonces, hay que aprender a hacer un presupuesto por escrito. Yo tengo un presupuesto por escrito. Algunos están pensando, yo sé mi presupuesto en mi mente, yo lo tengo siempre presente. Un presupuesto mental no sirve para nada. Lo necesitas por escrito. De hecho, lo mejor no solo es tener un presupuesto, sino que por cada rubro de tu presupuesto que tengas un sobre y ahí poner el dinero en efectivo para los gastos importantes. Yo sé que hay algunos gastos que los hacemos con cheque o por la cuenta de banco porque nos es conveniente, porque quedamos un registro escrito de esos movimientos. Si pagas tu renta, es mejor que pagues con cheque, porque si te queda un registro por si llega a haber un problema con que en lugar de darle efectivo, ¿verdad? Ya no te da el recibo él y después, ¿cómo compruebas? Pero de todos modos es dinero constante y sonante que tienes ahí el líquido para usarlo, no es deuda. ¿Me explico? Bueno, entonces es importante que tú aprendas. Miren, cuando mi esposa y yo nos casamos, mi esposa agarró de esos rollitos del papel higiénico de cartón que tiene en el centro, ella los agarró, estábamos jóvenes, y los cortó por mitad y hizo dos vasitos, y a cada vasito les puso una tapadera y les ponía ahí un concepto, ponía por ejemplo luz. Y cada vez que recibíamos nuestros ingresos, separábamos lo de luz y lo poníamos en ese botecito. Y así, cuando ocupábamos algo, ya teníamos el efectivo para pagarlo. Nunca corríamos el riesgo de quedarnos sin dinero en la cuenta del banco y tener que endeudarnos o de quedar sin pagar. Ya teníamos separado. Ahora usamos sobres, ya no usamos botecitos, pero seguimos el mismo principio. Ya vamos con más de 15 años de casados. Funciona. Dices, oye, pero si alguien se mete y me roba el dinero, no te preocupes, no te lo van a robar. El que se puede engañar a uno mismo es cuando uno empieza a pagar con la tarjeta. ¿Me explico hasta aquí? Bueno, cuarto principio, vámonos, porque el tiempo vuela. Ahorrar. Aprende a ahorrar. Ahorra, pues, que es, en una palabra, ahorra. El número uno dije, elimina la deuda. Número dos, desarrolla madurez financiera. Número 3, vive bajo un presupuesto. Número 4, ahorra. Ahorra. ¿Por qué debes ahorrar? Bueno, dejemos que Dios conteste esa pregunta. En Proverbios 6, del 6 a 8. Escuchen esta historia. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Escuchen cómo lo dice esta versión. Dice, tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. Y el versículo 8 dice, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. ¿Cuál es el principio? Aprende a ahorrar. Ahora, decía el versículo 7, ¿tiene quien le mande la hormiga? ¿Hay alguien que le esté arriando? ¡Ándale! ¿Tiene un patrón que le deduzca de su cheque cada mes algo? ¿No? Solita lo hace. Nosotros a veces no somos ni como las hormigas. Debemos aprender de las hormigas a ahorrar. Miren, el que no ahorra, no tiene. El que no tiene, o está quebrado. Y el que no tiene, termina endeudado. ¿Sí o no? Y entonces nos sigue y lleva al círculo vicioso. El que no ahorra, no va a tener. Y cuando viene algún imprevisto, como no va a tener con qué afrontarlo, se va a endeudar. Y al endeudarse, se va a esclavizar. Por eso necesitamos aprender a ahorrar. Ahora, ¿para qué deberíamos de ahorrar? Bueno, cuando menos hay tres cosas para las que deberíamos ahorrar. Cuando tú hiciste tu presupuesto y en uno de tus conceptos incluiste ahorro, esto te va a hacer que empieces a juntar dinero. Todos deberíamos tener un fondo de emergencias. La primera razón por la que debíamos ahorrar es porque las emergencias van a llegar. No es si llegan, es cuándo van a llegar. Hay una revista financiera que se llama Money, e hizo un estudio y ha descubierto, ha percibido históricamente que el 78% de las personas van a tener una emergencia financiera muy seria cada 10 años cuando menos. Cada 10 años vamos a tener, alguien se va a morir y va a tener que gastar en un funeral. O va a tener que hacer un viaje imprevisto, comprar un vuelo a última hora. ¿Y cómo son los vuelos a última hora? Caros, siempre caros. ¿Sí? Se te va a quebrar tu carro, se te va a descomponer el motor, vas a tener que comprar un carro rápido. ¿Qué vas a hacer? Y dices, oye, pues yo llevo como 8 años y a mí no me ha pasado nada. Pues agárrate porque ya mero te toca. Las emergencias son una realidad, ¿sí o no? Yo les acabo de decir, esta semana se me descompuso mi carro. No hubiera tenido yo ahorros, no hubiera tenido yo un fondo de emergencias. ¿Qué creen que hubiera tenido que haber hecho? Lo mismo que hacemos todos. Pues vieja, como decimos, cuando sacamos una tarjeta de crédito, siempre es la misma historia. Decimos esto, no la voy a usar. Eso es solo para las... ¿Solo para una? ¿No es cierto? Pero no, no se engañen. La tarjeta de crédito no debe ser para una emergencia. Para una emergencia, un hombre sabio tiene un fondo de emergencias en efectivo, líquido. Cuando menos deberías, ahorita, de todas las decisiones financieras, la más inteligente que tú puedes hacer, la primera de todas es ahorrar cuando menos $500 en efectivo. Antes, ahorita, antes de incluso dedicarte a pagar tus deudas, lo primero que tienes que hacer es guardar en un fondo de emergencias de $500 a $1,000 según tus ingresos. Si ganas poco, menos de $2,500 al mes, $500 para un fondo de emergencia. Y si ganas más de eso, $1,000 para un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque, miren, yo nunca prometo, pero en esta ocasión les prometo que van a tener una emergencia. Se los prometo. Y si tienen una emergencia y no tienen un fondo en efectivo para emergencias, ¿qué creen que va a pasar? Se van a endeudar. Esta semana cuando se me descompuso mi vehículo, yo traté de ahorrar. Tenía efectivo para un fondo de emergencias, pero de todos modos quise ahorrar. Entonces, por tener efectivo, el servicio de grúas más barato me cobraba $150. Pero conocí a uno que me dijo, si me pagas en efectivo, te cobro 85. ¿Cuál creen que agarré? La única forma en que yo pude haber hecho eso es si antes había ahorrado para una emergencia. Y gracias a Dios lo hicimos. Entonces pude pagar la mitad, casi la mitad de lo que me cobraban los demás. ¿Por qué? Porque pagué en efectivo. Así que tú debes de ahorrar, porque las emergencias van a llegar y todos, nadie se va a escapar, todos van a tener que enfrentarlas. La segunda razón por la que debes ahorrar es porque cuando ahorras, puedes comprar en efectivo. Y cuando compras en efectivo, piensas dos veces antes de pagar. McDonald's hizo un estudio hace un tiempo. Y en ese estudio, ellos detectaron que un 47% de las personas que pagan con plástico gastan más que las que pagan con efectivo. Cuando hay una conexión emocional entre mi corazón y el dinero en efectivo, los billetes. Pero en el plástico no se siente el dinero. Como dicen los niños, muchos niños lo han dicho, quizás tus hijos son de esos, que dicen, papá, quiero esto. Y tú le dices, no, hijo, ¿por qué no? Porque no hay dinero. ¿Cómo que no? Paga con la tarjeta, te dicen. Ellos creen que es magia, que nomás pasas la tarjeta y se convierte en dinero. Lo que ellos no saben es que es una deuda. ¿Me explico? Cuando tú compras en efectivo, tú ves el dinero que tanto trabajo te costó ganar y piensas dos veces si de veras lo quieres gastar en eso. No sé si les ha pasado. Tú tienes ganas de comprarte algo, vas y te dicen, no, pues pague con la tarjeta, se te hace fácil. Pero cuando tú trabajas duro, por ejemplo, cuando tienes $400 ahí en efectivo y luego piensas, ¿cuántas casas tuve que pintar para ganar este dinero? ¿Cuántos hoyos tuve que escarbar? ¿Cuántos cementos tuve que acarrear? O sea, ¿cuántas horas tuve? Dices, no, ¿sabes qué? Mejor hay que buscarlo en las pulgas, ¿verdad? O sea, vas a Sears, ves la herramienta. Oh, pues me encanta la Craftsman. Pero cuando ves el dinero ahí, dices, no, si me voy a la pulga, por una cuarta parte la consigo, nomás porque es seminueva y sirve igual. El efectivo duele soltarlo, ¿o no? Duele soltarlo, porque ya lo tienes seguro en la mano. El otro no lo tienes, no lo ves, pero ya cuando lo ves y lo sientes, vas a McDonald's y pagas con tarjeta, ah, pues sí, ¿cuál quiere? ¿Le damos el grande? Mediano grande, ya ni te preguntan el chico, ¿verdad? No, pues échale el grande, ¿con doble queso? Sí, con doble queso. ¿Qué se le antoja, compa? También, ahí andas de invitador. Pero cuando nomás traes $10, pues ¿cuál me ajusta, da? Oye, ¿dónde está el combo de a dólar? Y luego cuando lo encuentras, ¿me puede vender la mitad? Y un vaso de agua natural, ¿no? Sí, porque ya te cuesta, ya es lo que tienes. Entonces, cuando tú ahorras, en primer lugar, tú puedes prepararte para las emergencias, pagas en efectivo. Otra cosa, que cuando pagas en efectivo puedes regatear, ¿sabías eso? Pero cuando pagas a crédito no puedes. Vas a un lugar, vas a comprar un carro, preguntas, ¿cuánto vale el carro? No, pues si lo compra usted hoy, el carro vale 2,000, pero si lo compra hoy solo por usted, hay una oferta especial, se lo vamos a dejar en 1,500. 12 pagos, tanto, y ya te lo... Y dices, no, pero yo aquí traigo el efectivo, déjamelo en 800 y me lo llevo ahorita y en efectivo. Y se lo enseñas, le enseñas el abanico de billetes. Cuando tienes el efectivo puedes negociar, cuando tienes crédito no puedes. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Bien barato me lo dejo. ¿Verdad? Así es en todos lados. El efectivo tiene un poder que no tiene el crédito. Con el efectivo puedes negociar, puedes comprar cosas más baratas y también puedes ser más inteligente a la hora de comprar. Y cuando ahorras, estoy en el cuarto todavía, estoy explicando la importancia del ahorro. Cuando ahorras, no solamente estás listo para cubrir las emergencias y puedes comprar en efectivo, sino que cuando ahorras puedes invertir. El ahorro y la inversión son dos cosas diferentes. Tú puedes recibir dinero y ahorrar $100 y guardarlos en un lugarcito de tu casa, pero ese dinero se queda así. Pero invertir el dinero es hacer que se multiplique. ¿Cuántos de ustedes saben qué es el 401k? Sí, ¿qué es eso? A ver. El fondo de retiro. Es el fondo para tu retiro. ¿Sí? Hay compañías en donde están dispuestas a hacer un match de lo que tú haces hasta cierto porcentaje de tus ingresos, si tú le dedicas a tu retiro, ellos te lo empatan. Es dinero que ellos ponen en tu retiro, pero a veces nosotros no invertimos en nuestro retiro. ¿Saben ustedes que se han hecho cálculos que si alguien invierte $100 en su retiro, en su cuenta para el retiro, empezando a los 25 años y para cuando cumpla 65 años, ya va a tener más de $1,176,000 cuando se retire? Solo invertir $100. ¿En qué te gastas $100? En ir al cine te puedes gastar $100. En ir a un restaurante te puedes gastar $100. ¿No es cierto? si aprendemos, en, pero tú dices, no, es que yo soy hindú, indocumentado, ¿verdad? yo no puedo tener eso. No es cierto, sí pueden, los indocumentados pueden tener fondos de inversión, ¿sabían eso? Nomás que si no buscas, pues no van a venir a tocar a la puerta de tu casa. Tú puedes abrir un fondo para el retiro. ¿Se acuerdan en el pasaje que leímos de la hormiga? La hormiga sabe ahorrar para el invierno. ¿Saben que el invierno va a llegar para todos? No importa la raza, no importa el estatus migratorio, el invierno llega para todos, ¿o no? Bueno, la vejez llega para todos, los afortunados que lleguen a la vejez, porque otros no van a llegar, pero la mayoría esperamos llegar a la vejez, ¿o no? ¿Y cómo te vas a mantener? ¿Vas a depender de tus hijos? Hay un proverbio que dice que el sabio hereda a los hijos de sus hijos, deja una herencia a los hijos de sus hijos, pero los otros queremos vivir expensa de nuestros hijos. Decimos, no, cuando yo llegue viejo, que mis hijos me mantengan o me cuiden, me den un rinconcito ahí en su casa. Eso es una actitud irresponsable. Nosotros somos cristianos, nosotros no queremos depender de nuestros hijos, queremos legar a nuestros hijos, dejarles algo. Si no les vamos a dejar algo de perdida, tratar de no ser una carga para ellos. Y la única forma de hacer eso es que aprendamos a separar dinero ahorita para nuestro futuro y saber invertirlo. Invertir significa poner el dinero en un lugar donde se va a multiplicar ese dinero. Y hay muchas opciones, pero hay que investigar. Por último, quinto principio. Vámonos sobre el final porque ya es tarde. Dar. Dar. ¿Cuál es el quinto principio? Dar. Repasemos los cinco principios. Número uno, eliminar la deuda. Número dos, madurez financiera. Número tres, vivir bajo un presupuesto. Número cuatro, ahorrar. Y número cinco, dar. ¿Saben por qué debemos aprender a dar? Porque dar, según la Biblia, es la forma más rápida de prosperar. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? Según la Biblia, dar es la mejor inversión. Acabo de hablar de las inversiones. ¿Quieres hacer una inversión segura? Da. Cuando nosotros le damos a Dios nuestros diezmos, hacemos la inversión más segura. Todas las demás inversiones tienen un margen de riesgo. ¿Sabían eso? Tú puedes poner tu dinero en un fondo de inversión y algo pasa. Digamos que se quiebra ese banco y pues hay unas instituciones que salen a la defensa de los que pusieron su dinero ahí, el gobierno. ¿Pero qué tal si un día el gobierno colapsa? Ya hay condados en Estados Unidos que quebraron, ¿sabían eso? El gobierno quebra por primera vez, órale. El estado de California está quebrado, ¿sabían eso? Tiene un endeudamiento multimillonario que no pueden alcanzar. El gobierno federal está endeudado, ¿sabían eso? No está en superávit, está endeudado. ¿Qué tal si un día hasta el mismo gobierno truena? La única inversión segura que nunca nos va a fallar, ¿saben cuál es? Es Dios. Escuchen lo que dice Malaquías 3:10. Lo voy a leer para ustedes. Dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Oigan lo que dice. Dios dice que si tú diezmas de tus bienes al Señor, dice, pónganme a prueba. O sea, Dios te hace un reto. Pónganme a prueba, dice, si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿En ti está si le crees a Dios o no? Tú ya le has creído a Dios para muchas cosas. Si le crees a Dios en tus finanzas, vas a diezmar y Él promete sobreabundarte de una manera excelente. La mejor inversión que una persona puede hacer es dar. Primeramente, darle a Dios, y segundo, darle al necesitado. Escuchen lo que dice Proverbios 19:17. El que da al pobre presta a Jehová, y él, Jehová, le dará su recompensa. Fíjense lo que dice. Proverbios 19:17. El que da al pobre a Jehová presta. ¿Ustedes creen que Dios te va a quedar a deber? Como tu compadre. Oiga, compa, présteme $100. Y se le olvida. Y cada vez que ves al compadre, le ves cara de billete de a 100. ¿Verdad? ¿Tú crees que si tú le prestas a Dios, Él te va a quedar debiendo? Te aseguro que jamás te va a quedar. Es más, Dios es muy buen pagador. El que le da al necesitado, le está prestando al Señor. Y Dios te lo va a recompensar, te lo va a pagar. Híjole, ustedes no se imaginan quizás. Algunos de ustedes sí, porque lo han practicado. Pero, ¿qué es darle a alguien que no te lo puede pagar? Tú ves a alguien con necesidad y tú le das. Es increíble cómo uno prospera. Dices, ¿cómo va a ser? Yo lo he visto. Yo lo he visto. Le hemos dado a gente que de veras tiene necesidad. Y Dios prospera. De formas inesperadas, increíbles. Tú no sabes cómo, pero el dinero llega a tu vida. Cuando tú eres fiel, cuando tú eres diezmador, cuando ves a alguien en necesidad que no te puede pagar y tú le ayudas. Sé de una persona que llegó al estado en sus finanzas donde ya había prosperado y tenía dinero para compartir. Y llegaron a un restaurante y entonces estaban ahí y la mesera que les atendió estaba embarazada. Y él y su esposa dijeron, vamos a dejarle una buena propina a esta mesera. Solo se tomaron un café y un pedazo de pastel de su esposa y él, y dejaron una propina de $400. Y luego se salieron al estacionamiento desde donde se veía a través de la ventana. Ellos querían ver qué iba a pasar cuando ella llegó a recibir la propina. Y se metieron a su carro y vieron cuando ella llegó y vio la propina y empezó a llorar. Ella empezó a llorar ahí. Y dice, es una experiencia que no se puede comparar con ninguna. Cuando tú le das a alguien que sabes que está en necesidad, es un privilegio. Porque cuando nosotros damos, no solo prosperamos, sino que experimentamos lo que tanto anhelamos, la felicidad, la dicha. La felicidad está reservada para los generosos, según Jesucristo. En Hechos 20:35 Jesús dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando porque ya lo han practicado. ¿Cuál es? Hechos 20:35. El Señor Jesús dijo, más bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, doblemente feliz. Hay más felicidad en dar que en recibir. Y algunos de ustedes que ya han puesto en práctica esto saben de lo que estoy hablando. Saben lo que es ver a alguien que tiene una gran necesidad y poderle ayudar. Y eso te hace sentir muy bien. Te da un gozo que no se compara. Se siente bonito recibir un regalo, pero dar es un privilegio de pocos. ¿De cuáles pocos? De los que tienen para dar. ¿Cómo vas a poder tú dar hasta que no prosperes? Tú dirás, no, es que yo quisiera tener eso, pero no tengo para dar. Siempre tenemos algo para dar. Siempre tenemos algo para dar. Miren, algunos de ustedes dicen, no, pues primero pago mis deudas y luego doy. ¿Qué tal si confías en Dios y haces lo contrario? Todo el mundo endeudado estás. ¿Qué tal si le empiezas a dar a Dios y cuando Él te empieza a prosperar, tú vas a darte cuenta que tienes para abundar? Tú dices, es que yo no sé, si así no me ajusta, diezmando, ayudando, pues menos. Eso es lo que te dice la lógica humana, pero la lógica divina funciona diferente. Dios puede hacer que de lo invisible salgan cosas visibles cuando honramos su palabra. Dice la Biblia que por su palabra creó Dios los cielos y la tierra, de modo que lo que se ve procedió de lo que no se veía. Tú no sabes de dónde Dios puede traer los recursos a tu vida, pero necesitas aprender a dar. Así que repasemos los cinco principios que hemos aprendido. Número uno, elimina las deudas. Número dos, desarrolla madurez financiera. Número tres, vive bajo un presupuesto. Número 4, ahorra. Número 5, da. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Ya lo hemos dicho y lo repasamos. El dinero es el fruto del trabajo. Pero puedes trabajar duro como burro y todavía no ajustarte el dinero. Así que el trabajo no es suficiente. El dinero es el fruto del trabajo y de la planificación inteligente. ¿Se dan cuenta? El dinero procede del trabajo duro y de la planeación, no de la suerte. Según eso estamos en crisis, ¿no? Pero les voy a decir algo que ustedes ya saben. Se los voy a recordar. Siempre hay trabajo para el trabajador, ¿o no? Si no encuentras donde estuviste, pues búscale en otra área. Tal vez es la forma que Dios tiene para llevarte a otro nivel. Tú siempre creíste que ese era tu oficio, pero si te quedas con trabajo, búscale. búscale y encontrarás. Ustedes y yo conocemos gente aquí que tiene todos los derechos legales en este país para prosperar y trabajar, y viven como homeless. Pero hay mucha gente que viene de lejos, pero porque son trabajadores, se levantan temprano a pegarle duro, consiguen trabajo, lo encuentran y sacan adelante a su familia. Algunos prosperan y hasta llegan a ser ricos y millonarios. En Estados Unidos es el país con más millonarios del mundo, y no fue el fruto del accidente, fue el fruto del trabajo y de poner en práctica lo que hay en medio de las dos sienes, la materia gris que Dios nos dio. Ustedes pueden prosperar si le echan ganas y son sabios. Dijo Dave Ramsey: si vives como ningún otro, vivirás como ningún otro. O sea, ahorita no es popular. No es popular eliminar las deudas, al contrario, ¿qué es lo popular? Endeudarse. Ahorita no es popular esperar para tener dinero y pagar en efectivo. Lo popular, ¿qué es? Compra ahorita y compra lo que quieras. Así que no es lo común esperar, ahorrar y pagar en efectivo. Ahorita no es popular invertir. Lo popular es gastar hasta lo que no tenemos. Ahorita lo popular no es vivir bajo un presupuesto, sino día tras día, vivir al día. Ahorita lo popular no es dar, es recibir, es gastar hasta lo ajeno. Pero si tú aprendes a vivir, si tú aprendes hoy a vivir como ningún otro, cuando pase el tiempo también vivirás como ningún otro. Porque los otros van a tener que seguir trabajando cuando tú vas a retirarte más joven y te vas a dedicar a lo que realmente te gusta. Ese es el privilegio de los que hacen una estrategia financiera. Y quiero terminar diciendo, la paz financiera es algo que deberíamos aspirar nosotros, ¿o no? Pero no solo eso. La paz financiera es algo pequeño comparado con la paz con Dios. Tener paz financiera nos sirve para esta vida, pero tener paz con Dios nos sirve para la eternidad. Asegurémonos que ya hemos hecho las paces con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más valiosa que la paz financiera es la paz con Dios, la que logramos por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y me alegro que la mayoría de nosotros ya hemos hecho las paces con Dios por medio de la fe en Cristo. Si queremos ayudar a la gente que amamos y a nuestros amigos, compartamos el Evangelio para que hagan la paz con Dios, y luego compartamos estos principios para que tengan paz financiera. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tú quieres que prosperemos en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, nuestra vida espiritual. Te pido que nos ayudes a ser disciplinados, sabios, para poner en práctica estos principios, para que a medida que prosperemos, abundemos en generosidad y en buenas obras, y podamos tener esa dicha que Jesucristo dijo que solo tienen los que aprenden a dar. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.